En la red, la marca de Carlos Heller. Las 12.07, hola Carlos. Hola. Ponele Eduardo. Que tengo como ejes. Ejes. Sí. Yo te tiro los ejes. ¿Qué vos querés? Tengo inflación dólar fondo. Inflación dólar fondo. Bueno, a ver, vamos a empezar con la inflación. No, vamos a... Acércate al micrófono que estamos... A ver, como corresponde, el jueves pasado, es decir, hace dos días, se conoció el dato de junio, que es un buen dato, sin dejar de reconocer que sigue siendo un número altísimo de inflación. Primera, 6%, digamos. 6%, habíamos llegado a 8.4, bajó a 7 y pico, y ahora 6. Entonces, estamos donde muchas veces acá hemos comentado, aparentemente, en lo que llamamos la escalera descendente. Y acá me quiero detener un segundo en una cuestión que creo que es importantísima también para entenderlo, para la importancia de la cuestión. El objetivo no es inflación cero. El presupuesto tenía 60. 60 es 4 a la 12. No es 4 por 12, porque 4 por 12 da 48, pero es un poquito más complicada la matemática. 4, el mes que viene es 4 sobre el número que ya tiene aquellos 4. Es 4 todos los meses da 60. Sí. ¿Eh? Si todos los meses, de enero a diciembre, hay 4, 4, 4, 4, a fin de año es 60. Por lo tanto, cuando uno dice 6, no está tan lejos de el nivel esperable de inflación mensual, de acuerdo a lo que está planteado en el presupuesto. ¿Por qué es eso? Bueno, yo lo he explicado acá y en todos lados infinidad de veces, porque las políticas de llevar la inflación a cero son fuertemente recesivas, son sumamente ajustadoras, y por eso, y todas contienen eso, adentro de esas medidas, los shocks necesarios para frenar los procesos inflacionarios, como por ejemplo generar una gran devaluación, hacer todas esas cuestiones que ellos viven planteando, bajar el gasto público a cero, todo eso que ellos dicen para bajar la inflación, tiene tremendas consecuencias sobre la vida de la gente, de la familia, de las pymes. ¿Técnicamente sería viable? ¿Qué? Digo, para que no des ideas. Que con un shock terrible ponga todo a cero a costa de... Sí, claro, seguro, bueno, esperá. Sí, claro, puede ser viable, porque primero generan un gran ajuste, es decir, una devaluación, aumenta todo, y ahí pueden establecer una cuestión, es decir, se genera tal depresión en el consumo vía la pérdida de poder adquisitivo de la gente, que es muy probable que eso tenga como resultado que la inflación se pare. Yo acá he comentado infinidad de veces lo que dicen ellos, es decir, las citas de los de Powell, la semana pasada lo hablamos, ¿te acordás, Eduardo? Powell diciendo, los datos del empleo son malos porque volvieron a ser altos. Es decir, bajó el desempleo. Jeremy Powell. Jeremy Powell, secretario, el jefe de la Reserva Federal, lo que sería el presidente del Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué dice Powell? Dice, tenemos un problema, volvió a bajar el desempleo. Y entonces sigue alta la demanda y entonces nuestra política antiinflacionaria no ha resultado todo lo efectiva que quisiéramos. Es decir, está claro, lo dicen con todas las vueltas. Hace no mucho también en un seminario Powell dijo, ya que no tenemos los costos políticos porque tenemos la independencia de los bancos, del Banco Central de Estados Unidos, hagamos lo nuestro. Sin dilaciones. Entre paréntesis, entre las propuestas sí de Rodríguez Larreta que presentó el otro día, figura la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Claro. Para la independencia del Banco Central. Claro, pero Larreta lo ha dicho con todas las letras y con absoluta claridad, y ahora volvemos a la inflación, que en su gobierno el Banco Central va a ser absolutamente independiente y no va a poder emitir, cero emisión. Y hay que decirle a la gente que nos está escuchando que es la misma consigna de Milei, que dice vamos a dinamitar el Banco Central. Nadie se imagina a Milei yendo con una bomba. Lo que están dinamitando es el rol del Banco Central. Lo dijo la propia su candidata, así Diana es. Mondino, el otro día. Dijo, bueno, es una metáfora. Es una metáfora. Pero es una metáfora muy concreta. Pero la metáfora es renunciar a tener política monetaria. Renunciar a tener política monetaria, por ejemplo, pasó durante la convertibilidad. El Estado renunció a tener política monetaria. Y eso es lo que están planteando. Es decir, no se puede emitir. Vos te das cuenta que toda esa frase que logran instalar en mucha gente y demás, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si vos tenés, por un lado, ingresos, porque vos fijate todo lo que dijo Larreta, dijo, vamos a eliminar las retenciones a las economías regionales, vamos a bajar las retenciones al resto de la producción agropecuaria y vamos a bajar otra serie de impuestos. Y al mismo tiempo, vamos a generar déficit cero. Muchachos, eso quiere decir que van a hacer un recorte brutal del gasto, porque si no la cuenta no da. Y cuando hablas recorte brutal del gasto, hay que decirle que ese versito de que van a ajustar el gasto de la política es una falacia. Porque, primero, quiero decir que ya lo dijeron en la época de la dictadura, cuando hablaban de la ineficiencia de la democracia, y eran parte de los argumentos por los cuales, por ejemplo, se suprimió el Parlamento. Porque era un gasto innecesario, que se podía suplir con un grupo de militares, almirantes, brigadistas. La Comisión de Asesoramiento Legislativo. Así es. Que sancionó leyes como la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Inversiones Extranjeras, dos leyes que siguen vigentes, que fueron propuestas por Martínez de Hoz, aprobadas por la Comisión de Asesoramiento Legislativo y vigentes al día de hoy. Así que no hay nada nuevo en todo ese discurso, es siempre el mismo discurso, conversiones a jornada, pero dicen siempre lo mismo y proponen siempre lo mismo. Y volviendo pero quiero volver a la inflación. El dato del 6% es bueno, entre comillas, porque cuando lo comparo con el 8 y pico y con el proceso descendente, es también bueno porque está en el medio del proceso electoral y con todo el bombardeo mediático que hay para instalar lo contrario. Por ejemplo, el día que se publicó el índice, el título de los dos diarios de mayor tiraje en la Argentina era idéntico, decían el índice fue tanto, pero la expectativa para julio es mayor. Digamos, es fenomenal lo que hacen. Ahora, quiero referirme al índice, porque yo he dicho acá muchas veces que el índice es el conjunto de un montón de rubros, pero que hay algunos rubros particularmente importantes porque tienen que ver con los consumos de los sectores de menores ingresos. ¿En qué gasta su ingreso el sector, de menores ingresos? En alimentos. Comer. Muy bien. Alimentos y bebidas no alcohólicas en el índice nacional fue 4.1. Pero además, en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, para decirlo concretamente, es decir, Capital y Gran Buenos Aires, fue 3.6, alimentos y bebidas. Y alimentos, exclusivamente sacando bebidas, porque bebidas tuvo una incidencia mayor, fue 3.1. Y el otro rubro que refleja también una importancia, después de comida, ¿cuál es la segunda cosa de la gente menos recursos? Ropa. Ropa. 3.6. Entonces, podríamos decir que ese 6, que sigue siendo alto pero que marca una tendencia descendente, es mucho menor cuando hablamos de cómo le pega a los sectores de ingresos bajos, donde si tomo el conjunto es 3.6 y si desagrego algunas cosas como alimento en particular es 3.1. Es un buen dato. Termino la idea. De las 12 divisiones que se miden mide el INDEC, en 10 hubo fuertes rebajas. Bajó mucho verduras y frutas. Verduras fue negativo, menos 5.9. Había subido muchísimo. Fruta fue menos 3, es decir, también dio negativo. Y sigue jodiendo comunicación, los servicios y demás. Y sigue que están el 10,5, etcétera, etcétera. Pero claro, vos podrías decir, los pobres no tienen Star Plus, claro. Pero no, ya sé, te digo, las prioridades son la comida, las prioridades son la vestimenta, después viene el transporte, digamos, pensando en la asignación de recursos de los sectores sociales de ingresos bajos, es horrible, pero estoy tratando de explicarlo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que las políticas empiezan a dar resultados y hay que ver si la pueden sostener y tratar de sostenerla, y hay que tener en cuenta todo el sabotaje que hay de la oposición y de los medios de comunicación para decir que esto es ocasional. Y ya te digo, el día, busca los diarios pero no ya del 13 cuando dieron el dato, el primero de julio, ¿sí?, decían es probable que junio sea la baja pero julio va a ser más alto. ¿Y qué están haciendo? ¿Cuántas veces dijimos acá la inflación es puja distributiva y expectativas y especulación? Está Heller. 12 y 23, sigue Carlos Heller. Hoy, cuando editorializábamos, citábamos algo que también charlamos con vos el sábado pasado, cuando la pregunta, al igual que hoy, ya era, che, ¿qué está pasando con el fondo que no cierra? Massa no viaja, ni siquiera viajó una delegación de avanzada, Rubinstein, Clery y demás. Y repito, hoy sigue siendo esa pregunta, y decíamos, citándote lo del sábado pasado tuyo, bueno, si tanto se demora, quiere decir que algo por lo menos se sigue peleando. No, por lo menos. A ver, primero decir una cosa. En los tiempos que corren, las negociaciones están a full y el Zoom es un mecanismo por el cual las reuniones se realizan sin que necesidad de viajar. Van a viajar cuando haya que cerrar, cuando esté cerrado, o falten detalles. Pero vuelvo a repetir, esta cosa de por qué no cierran y cierren rápido es acepten cualquier cosa. Creo que lo que hay es una postura firme del gobierno argentino que se viene sosteniendo respecto de en las condiciones, porque acá lo que está en juego es las condicionalidades, es decir, acá no se está para recibir plata fresca, sino para recibir la plata que ya le pagamos en estos días y la que le tenemos que pagar en los próximos meses, porque lo que se está haciendo no es tomando un nuevo crédito, sino, en realidad son nuevos créditos porque el fondo no refinancia, pero son las refinanciaciones del crédito de Macri. Esto no hay que dejar de decirlo. Acá no hay que el gobierno está tomando crédito con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno está negociando una refinanciación del crédito que tomó el gobierno de Macri y está ganando tiempo extendiendo las cuotas, años, porque cada vencimiento se refinancia a 10 años de plazo con 4 años y medio de gracia. ¿Qué sabes de las condicionalidades? Bien digo, es más, la exigencia de devaluación del dólar oficial, que el achicamiento del déficit fiscal en proporción, ¿o es al revés? A ver, ¿qué sabes o qué inferís? No, claro. Yo no sé más que lo que se sabe y no tengo fuentes especiales de información. Tengo mis análisis, lo que hago con mi equipo, y la lógica que hemos aprendido a leer entre líneas de lo que pasa y las cosas que están en discusión. El fondo tiene siempre un objetivo básico, que es el tema fiscal, el equilibrio fiscal. Todo lo demás va en función de eso, es decir, cuando te dicen no hay que emitir, cuando hay que emitir menos, que eso tiene que ver con la cuestión fiscal, que es siempre el eje alrededor de todas las negociaciones. Lo que está acordado es una gradualidad de la reducción del déficit, fue 2,5 el año pasado, este año está previsto 1,9, y ahora dicen que el fondo está queriendo que sea 1,6 el déficit, es decir, que parece que están discutiendo por tres décimas, pero tres décimas es un montón de plata que luego se refleja en partida que hay que recortar para lograr esas tres décimas. Acordate lo que hablábamos antes cuando comentábamos la inflación y los anuncios de la Reta. Entonces, lo que el gobierno está sosteniendo, entiendo yo, es una posición que le permita seguir atendiendo la situación de los sectores más vulnerables, que hay que resolverlo por la vía, como dijimos, de bajar la inflación y al mismo tiempo de aportarle a los sectores de menores ingresos. Por ejemplo, la reciente actualización de las becas Progresar, eso es todo costo fiscal cuando te sube, claro. O el anuncio que hizo el ministro de Economía junto con la directora del ANSES, crédito a los jubilados de 400.000 pesos al 29% de tasa de interés anual a 48 meses. Sí, ¿no? ¿Cuánto es la inflación? Muy bien, al 29% te diría que casi te están dando, te están dando un crédito gratis. Bueno, pero eso también es costo fiscal. Eso también es costo fiscal. Bueno, para lo digo como ejemplos, son todas medidas que están en la antípoda de lo que está diciendo Larreta, Bullrich, Milei, etcétera, que dicen que hay que ir para el otro lado. Estos van a decir, esto lo hacen ahora porque estamos en campaña electoral. No, este es el plan de este gobierno, de los anteriores gobiernos de Néstor y Cristina y del futuro gobierno de Sergio Massa. Cómo a través de políticas públicas se va modificando la manera en que se reparte la torta. Del otro lado, los tipos no son fáciles. No es que vos decís, bueno, esta porción es para nosotros. No, no, tenés pelea. La pelea la tenés con el poder, la corporación mediática, con el poder político, porque para hacer leyes tenés que construir mayoría. Todas las cosas que nosotros sabemos que suceden. Leía hoy una noticia de Brasil que decía que por primera vez Lula logró que le aprueben una ley de modificación impositiva. De hecho, el Banco Central de ellos está en manos del bolsonarismo. Sí, y por la independencia de los bancos centrales. Bolsonaro le dejó un presidente ahí está muy establecido el tema de la independencia del Banco Central, y eso le saca al gobierno de Lula la posibilidad de hacer política monetaria, política financiera. Esto es un ejemplo de las dificultades que significan cada una de esas cosas. Paso Heller.